la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández cuestionó la cuarentena inteligente y dijo que hay que tenerle miedo. Durante un acto en Chaco, del que participó por videoconferencia, cuestionó el aislamiento sectorizado que aplicó Chile. A pesar de haber suspendido su viaje a Chaco, el presidente Alberto Fernández participó este martes por videoconferencia de la inauguración de una sala de situación en el aeropuerto de Resistencia. Como parte del acto, brindó un discurso en el que le pidió un poco más de esfuerzo a la provincia, que junto con el AMBA, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, iniciarán este miércoles un aislamiento más estricto. Además, se mostró reticente ante la idea de implementar una cuarentena inteligente. Hay que tenerle un poco de miedo, aseguró. Luego de que el gobernador Jorge Capitanich presentara el informe de situación de Chaco, Fernández opinó que es necesario atender todos los casos, pero sin descuidar el avance de la pandemia. A la fecha, la provincia es la tercera en número de infectados con coronavirus en la Argentina. Registra 2.031 contagios y 98 víctimas fatales. Por este motivo, a diferencia del 85% del país, implementará desde este miércoles medidas restrictivas para reducir la propagación del virus. Al respecto, el presidente se expresó a favor de la nueva etapa del aislamiento y puso en duda los beneficios que tendría implementar una cuarentena inteligente o sectorizada. La experiencia me dice que hay que tener un poco de miedo a la cuarentena inteligente, porque es dejar alguna parte de la sociedad en libertad de acción, como si a ellos el riesgo no les tocara, consideró Fernández. Además, puso como ejemplo las experiencias de países como Suecia y Chile, donde pese a la aplicación de dicha modalidad, se registraron una gran cantidad de contagios. Resulta que la cuarentena inteligente no parecía tan inteligente, añadió. Así, concluyó que el virus no diferencia entre inteligentes y menos inteligentes, buenos y malos, peronistas y radicales. Ataca a todos por igual. Hay 2.262 nuevos casos de coronavirus y son 64.530 los infectados en el país. 70 de los contagios recientes son en Chaco. Se registraron 27 muertes en las últimas 24 horas y los recuperados ascienden a 22.028. Dio negativo el test a la policía que murió tras trabajar en el operativo de Villa Azul. Dayana Barrios tenía 28 años y estaba internada en el policlínico de Lomas de Zamora. Esto no es joda, había advertido en sus redes sociales. Ramos Mejía, los bomberos voluntarios pusieron en venta el cuartel para pagar las deudas. Este martes le colgaron el cartel de la inmobiliaria. Apelan a las autoridades para que los ayuden. Es una situación muy triste, dijo su presidente. El edificio ubicado en la calle Moreno 699 de Ramos Mejía fue inaugurado en 1946 y funcionó como cuartel central de bomberos de La Matanza. Más allá del bronce ganado tras más de 60 años junto a los vecinos, hoy viven una triste realidad. Tuvieron que poner su sede en venta para pagar una deuda millonaria con la AFIP. Messi la picó, metió el gol 700 de su carrera y volvió a hacer historia. Fue ante Atlético Madrid. Luego de 3 partidos sin convertir, el nuevo look de Lionel Messi se rapó a los costados y quedó con el mismo corte que Luis Suárez. El argentino estrenó su nueva imagen en el partido ante Atlético Madrid por la Liga de España. El nuevo requisito que deben incluir los trabajadores esenciales en el permiso de circulación. Se deberá sumar documentación como recibo de sueldo, constancia de monotributo o carta del empleador. Paso a paso cómo tramitar el certificado de circulación en la app Cuidar. Descargar la aplicación disponible en el App Store para iPhone o en el Play Store para Android. Completar la información requerida, nombre, número de documento y número de trámite del mismo de los 11 números que aparecen a la izquierda del código QR y género. También se puede escanear el código QR que figura en el documento. Confirmar los datos y elegir si se comparte la geolocalización. Uno de los objetivos de la app es poder rastrear el recorrido de casos sospechosos o confirmados de coronavirus. También este es uno de los puntos más criticados por los usuarios. Completar los datos de domicilio y otros adicionales, como dirección del trabajo, medio de transporte utilizado o número de la tarjeta SUBE. Completar el autotest con temperatura corporal y posibles síntomas de COVID-19. Aceptar que los datos ingresados son una declaración jurada. Al finalizar todo esto, la aplicación deberá chequear los datos o, de forma instantánea, nos ofrecerá un permiso de circulación. ¿Cómo tramitar el permiso desde la web? Primero, ingresar a https://www.argentina.gov.ar/circular. Segundo, hacer clic en el recuadro azul que dice tramita tu certificado único habilitante para circular. Tercero, aparecerá un mensaje que dice primero informarnos si tenés DNI, si tenés hace clic en sí y luego en continuar. Cuarto, seleccionar la provincia en la que residís, por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego hace clic en continuar. Cinco, especificar por qué motivo se solicita el permiso. Puede ser para trasladarse al trabajo o por otras razones de fuerza mayor, como asistir a personas con dificultades de movilidad o personas mayores. En el primer caso se abrirá una nueva solapa donde pedirá que especifiquemos el rubro en el cual nos desempeñamos. Se armó Bondi, el momento en que pacientes terminaron a las piñas en Costa Salguero. La batalla campal se desató en el centro de aislamiento por el presunto robo de un celular. Así, el centro de aislamiento de Costa Salguero se transformó en un ring en las últimas horas, luego de que pacientes con coronavirus se pelearon por el supuesto robo de un celular. Las imágenes muestran cómo un grupo de personas protagoniza una batalla campal sin respetar la distancia social y, en algunos casos, sin barbijo. La pelea ocurrió en el sector masculino del centro de aislamiento de Costa Salguero, en el que se recuperan pacientes con síntomas leves. Se trata de uno de los espacios de atención para infectados con COVID-19 más importantes del territorio porteño. Bilardo no tiene coronavirus. Tras la confusión, el tercer hisopado dio negativo. Así lo confirmó su hermano Jorge. Alivio por la salud del exentrenador de la selección argentina. Inhabilitaron a Renolito, el camionero que se grabó manejando con una dama juana. La Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspendió la licencia. Además, fue denunciado penalmente por violar los protocolos para transitar con bajas temperaturas. Leandro Renolito Mocfalvi, el camionero que volcó a 90 kilómetros de Río Gallegos tras grabarse mientras manejaba en forma imprudente, fue inhabilitado para conducir. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó la decisión tras la viralización de los videos en los que se lo ve alterado, sin cinturón y con una damajuana de vino a bordo del vehículo. El femicida Fernando Farré. Tenía dos celulares en la celda con los que hostigaba a testigos. La hermana de Claudia Schäfer y otras personas que declararon en la causa denunciaron haber recibido mensajes por parte del condenado. Bueno, una información cuyo título da un poco de risa de pronto, ¿no? Entró a robar borracho a una casa y quiso escapar en una bicicleta fija. La policía de Río Negro detuvo al ladrón en la ciudad de Catriel. Solo lo imputaron por romper la cuarentena. Operación Océano. Imputaron a un empresario argentino por una red de explotación sexual de menores en Punta del Este. Tiene 63 años y es director de un colegio privado en esa ciudad. Hay otros 20 involucrados en la causa. La historia de Ángeles, la primera oficial trans que ocupa un cargo jerárquico en el servicio penitenciario. De familia de policías, tiene 3 hijos y ama jugar al fútbol. En 2012 contó en su casa y en el trabajo que se autopercibía mujer. Merecido reconocimiento al señor tenis. Históricas distinciones a Guillermo Vilas por parte de la Asociación Argentina de Tenis. El marplatense, radicado en Mónaco, fue nombrado como capitán honorario de Copa Davis y embajador mundial del tenis argentino. Después de la denuncia, Verónica Ojeda explicó qué hacía en la ruta en plena cuarentena. La ex de Diego Maradona dio su versión del escándalo en Bransen a través del abogado y dio por cerrado el tema. Posponen el regreso de los vuelos de cabotaje. El ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que se debe al aumento de casos en el AMBA. Estaba pautado que las operaciones nacionales volvieran el 15 de julio. La respuesta sin filtro de Dalma después del video desafiante de Diego Maradona. La actriz volvió a apuntar al entorno del astro de fútbol. Otra vez lo exponen, argumentó en Twitter. La salud de Diego Maradona es una preocupación permanente para sus hijas, Dalma y Janina. Todo se acrecentó cuando se filtró un video en el cual el astro del fútbol está bailando con Verónica Ojeda y de frente a cámara se baja los pantalones. Un preso obligaba a su novia a seducir hombres por Facebook y a extorsionarlos con fotos íntimas. La mujer fue detenida en su casa en San Nicolás. Investigan si además se hacían pasar por personal de ANSES para estafar personas. Corrientes, una nena murió ahorcada y la autopsia reveló que había sido violada. Detuvieron a toda la familia. Investigan si fue asesinada para ocultar los abusos. La madre, la abuela, el padrastro y un vecino están presos. ¿Cuáles son las sanciones para los que no cumplan el aislamiento en el AMBA? Al menos hasta el 17 de julio solo podrán movilizarse trabajadores que cumplan actividades esenciales o tengan un permiso esencial. Desde el miércoles, el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, Chaco y varias ciudades de Río de Janeiro y Neuquén volverán a la etapa de cuarentena más estricta debido al aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas semanas. Solo podrá circular el personal esencial y quienes violen el aislamiento estarán expuestos a sanciones penales. Al menos hasta el 17 de julio solo podrán movilizarse trabajadores que cumplan alguna de las actividades autorizadas por el gobierno, que están divididas en 37 categorías, y personas que tengan que atender una situación especial como auxilio de adultos mayores y o discapacitadas, traslado de padres de hijos de padres separados, realización de trámites y tratamientos médicos. Para eso deberán tramitar un nuevo permiso de circulación que ya puede obtenerse desde la web oficial del gobierno o a través de la aplicación Cuidar. Para quienes no cumplan con el aislamiento, durante la nueva etapa se prevén sanciones que van desde el dictado de la inmediata orden de regreso al lugar de origen por parte del infractor, demora a la espera de la decisión del Poder Judicial, hasta la detención de la persona. En caso de infractores que se movilicen en vehículos particulares, podrán ser secuestrados por no cumplir con los artículos 205 y 239 del Código Penal, especificaron fuentes oficiales. En cuanto al transporte público, solo pueden usarlo trabajadores de 30 de las 37 categorías de actividades exceptuadas. Al detectar un incumplimiento de la cuarentena en los andenes de trenes, se elaborará un acta de infracción y se informará al Poder Judicial, que dispondrá los pasos a seguir posteriormente. Si ocurriera que se detectan síntomas compatibles con COVID-19, se exigirá el regreso al lugar de origen para cumplir la cuarentena, siguiendo las indicaciones del Poder Judicial, indicaron. Avellaneda es tierra de nadie, robos, colectivos apedreados y delincuentes al acecho. Los vecinos denuncian una ola de asaltos y que no hay patrulleros en las calles. IFE, calendario de pagos del segundo bono del ANSES para quienes informaron cuenta bancaria. El ente previsional comenzará a depositar los 10.000 pesos a quienes tienen CBU, pero cobraron la primera asignación por correo argentino o cajero automático. El cronograma de pagos a jubilados y titulares de AUH de julio lo dio a conocer ANSES. El organismo publicó el calendario que con las fechas de cobro en función al monto del haber y del DNI. ¿Por qué las marcas dejan Facebook? Las empresas quieren las garantías que les dan los medios de comunicación tradicionales. En la red social de Zuckerberg, sus anuncios aparecen entre fake news y posts de violencia. Microsoft se suma a la lista de empresas que cancelan sus anuncios en Facebook. Ya lo hicieron otras firmas como Unilever, Starbucks y PepsiCo. Piden que la red social adopte una postura firme contra los discursos de odio en la plataforma. El periodista Mariano Clos afirmó que Riquelme es el dueño de Boca y dijo que Ameal y Pergolini le tienen terror. El periodista se metió en la interna del Genese a partir de la novela por la renovación del contrato de Tevez. Además criticó a Bermúdez y Cassini. Rompieron la cuarentena en Chaco para correr picadas en moto y hacer Willy. Los jóvenes hicieron maniobras peligrosas durante el aislamiento en una de las provincias con más casos de COVID-19. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Panamericana de la Salud reveló proyecciones de la pandemia COVID-19 para la región que afirman que para el 1 de octubre en América Latina y el Caribe habrá más de 438,000 muertes por coronavirus. Escuchamos a la directora de la OPS, Carissa Etienne. Under the current conditions in South America, bajo las condiciones actuales en América del Sur, países como Chile y Colombia verán el pico de casos entre ahora y la mitad de julio, mientras que Argentina, Bolivia, Brasil y Perú lo verán en algún momento en agosto. México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá verán el pico en agosto, mientras que Costa Rica en octubre. Es importante enfatizar que estas proyecciones se convertirán en realidad solo si las condiciones actuales se mantienen. Esto significa que los países pueden cambiarlas si toman las decisiones correctas e implementan medidas de salud estrictas y comprobadas. Para la directora, la región está en medio del fuego y todos los países deben estar preparados para al menos otros 3 meses de casos y tienen que tomar y actualizar decisiones considerando las condiciones de salud, así como las económicas, para minimizar el impacto de la pandemia, especialmente en aquellos que viven del trabajo informal. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró este martes que para enfrentar la pandemia de COVID-19 es necesario un liderazgo basado en la información clara, la evidencia y el principio de proteger a los más vulnerables. Michelle Bachelet expresó preocupación al respecto por varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Nicaragua. Estoy preocupada que declaraciones de las autoridades que niegan la realidad del contagio viral y aumentan la polarización en temas clave puedan intensificar la gravedad de la pandemia al socavar esfuerzos para frenar su propagación y fortalecer los sistemas de salud. En una actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre la pandemia, Bachelet notó los esfuerzos de Costa Rica y Panamá para proteger los derechos a la salud de las poblaciones indígenas, una de las más vulnerables. La alta comisionada también advirtió que la pandemia está siendo instrumentalizada para limitar los derechos a la libertad de expresión en otras partes del mundo y nombró que países como Rusia, China y Nicaragua estarían amenazando e intimidando a periodistas y blogueros para eliminar el criticismo a sus gobiernos. También dijo que la respuesta a la pandemia en El Salvador ha dado lugar a numerosos informes de aplicación excesiva y arbitraria de medidas, así como a anuncios que socavan la autoridad y la independencia de las instituciones del país. Bachelet pidió la unidad mundial para superar el COVID-19 y recordó que los derechos humanos son críticos para la recuperación. En la primera mitad de 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos de tiempo completo debido a la crisis del COVID-19, un número mucho más alto que el previamente estimado y una caída del 14% en las horas de trabajo a nivel mundial, advirtió la Organización Internacional del Trabajo. Según la agencia, la recuperación incierta de lo que queda del año no será suficiente para volver a los niveles previos de la pandemia, e incluso en el mejor escenario se corre el riesgo de ver una pérdida continua de empleos a gran escala. Las nuevas cifras reflejan el empeoramiento de la situación en muchas regiones durante las últimas semanas, especialmente en economías en desarrollo. En las Américas se perdió la mayor cantidad de tiempo de trabajo con el 18,3%, seguidas por Europa y Asia Central, Oriente Medio y África. La gran mayoría de los trabajadores del mundo, el 93%, continúan viviendo en países con algún tipo de cierre de lugares de trabajo y las Américas experimentan las mayores restricciones. Se necesita una acción urgente y acelerada para acabar con la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y otras prácticas nocivas y abusos cometidos contra las mujeres y las niñas, asegura un nuevo informe del Fondo de Población de la ONU. El estudio destaca que cada año millones de niñas son sometidas de forma rutinaria a prácticas que les perjudican tanto física como emocionalmente, con el pleno conocimiento y consentimiento de sus familias, amigos y comunidades. Escuchamos a la directora del fondo, Mónica Ferro. Our report cites at least. El informe enumera al menos 19 ritos que van desde el planchado de los senos hasta la prueba de virginidad, que se consideran violaciones de derechos humanos. Las prácticas nocivas contra las niñas causan un trauma profundo y duradero y las despojan de su derecho a alcanzar su potencial en la vida. Ferro alertó que todas estas prácticas nocivas se basan en la suposición de que los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas son menores que las de los hombres y los niños. Only equal treatment. Solo el tratamiento igual puede traer resultados iguales. Tenemos que dejar de tratar a las niñas como productos u objetos a controlar y ofrecerles los mismos derechos y oportunidades que a los niños. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Eve de Bonafini llamó a un apagón masivo en apoyo a Alberto Fernández. Dijo que los medios de comunicación muestran basura y afirmó que atacan a Cristina Kirchner. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, llamó a realizar un apagón masivo entre las 12 y las 20 del próximo 9 de julio. Crece la tensión. Sergio Berni y Sabrina Frederick no se hablan desde hace más de 100 días. Hay fuertes diferencias entre la ministra de Seguridad de la Nación y su par de provincia. No hubo trabajo conjunto de cara al operativo Cerrojo en el AMBA. Médicos en La Plata marcharon tras una denuncia del IOMA por defraudación. La obra social acusó a 12 profesionales por un faltante de 8 millones de pesos de prestaciones no realizadas. Concesionarios cierran otra vez en el AMBA y advierten que hay 75.000 familias en riesgo. Desde el sector alertan que muchas pymes confirmaron que no volverán a abrir. La venta de autos cero kilómetro creció en junio luego de 2 años de caída ininterrumpida. De un mes a otro, los patentamientos subieron un 74%. La escasez de personal de enfermería se agudiza en la pandemia. Están en la primera línea de acción frente al coronavirus. Representa más de la mitad de la fuerza de trabajo de la salud. La OMS ya había alertado su faltante a nivel mundial. Una plataforma de telemedicina ofrece atención personalizada por videollamada. El proyecto Llamando al Doctor fue el ganador de Novartis Startup Challenge 2020. Como nunca antes, la aplicación de la tecnología en el campo de la salud para detectar y ofrecer nuevas soluciones está en uno de sus picos colaborativos más altos, y muchos de esos casos surgen de emprendimientos particulares que requieren de financiación. Chiche Hellblum recibió el alta, pero deberá seguir el tratamiento en su casa. A una semana de haber sido internado por una sepsis y neumonía, el periodista mejoró y los médicos decidieron que regresara a su casa. Murió Carl Reiner, una leyenda de la comedia de Hollywood. El guionista, director, actor y productor tenía 98 años... Junto a Mel Brooks, su íntimo amigo, cambiaron el humor en el cine y la TV. Uno de sus mayores éxitos fue El Show de Dick Van Dyke. El gobierno derogó la reforma de las Fuerzas Armadas que hizo Mauricio Macri. Ampliaba las funciones. En su lugar, adoptaron las reglamentaciones vigentes durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Atleta A, el documental que relata el caso más grave de abuso sexual en el deporte olímpico. La producción reconstruye la cultura siniestra en el corazón de USA Gymnastics, las denuncias contra el médico Larry Nassar, condenado en 2018, y una investigación periodística que logró destapar todo. La estrecha relación entre el Alzheimer y el síndrome de Down. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet revela la historia natural de la dolencia neurodegenerativa en personas con este trastorno genético. Encuentran un Mustang de 1970 que estuvo 40 años abandonado y está a la venta. es un boss, una versión bien deportiva. Está puesto a la venta por un precio de $19,000 por parte de su dueño actual. Será de quien vea ahí una oportunidad de negocio o de placer, desde ya que restaurado valdrá mucho, pero mucho más. Caen más salones del automóvil por el coronavirus. Tampoco habrá Ginebra 2021. La muestra suiza ya se había cancelado este año. Apuntan recién a 2022. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.